FM Los Coihues. La FM del barrio. Ciento cinco punto cinco. Íbamos caminando y de pronto el mundo pasó a ser irreal, como el amor. No te asustes, mi vida. Es normal desbarrancar, se nos nublan los ojos y al saltar no medimos las distancias. Tranquila, mi amor. Pero muy buenas tardes, Villa Los Coihues. Estamos en vivo a esta hora inusual para hacer un vivo aquí en la 105.5 en este día de la primavera, 21 de septiembre. 18 grados 3 la temperatura aquí en el barrio, 17.35, y estamos en vivo presentando un material discográfico gracias a amigos que han pasado aquí por la biblioteca Carilafken, que estuvieron tocando y que van a estar haciendo la presentación oficial de este disco el día viernes, así que escucha. Y digo, estamos porque no estoy solo, estamos aquí con el músico que lleva adelante este proyecto musical. Estamos hablando de Mateo Arce. ¿Qué tal, Mateo? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, Fabi. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Buenísimo. Bueno, gracias a ustedes, a quienes te acompañan también, por estar en el aire de la 105.5. Y la verdad, charlamos algo cuando fue esta presentación ahí medio oculta, porque no podía haber asistencia, sí. no estaba en funcionamiento la Biblia, salvo para este tipo de eventos, pero estuvieron tocando y se dieron el gusto. Ahí dijimos, vénganse para la radio en algún momento, porque estuvo buenísima la presentación. Contanos qué sensación te quedó de esta presentación ahí todavía no oficial de muchas puertas que se hizo en la Biblia Carilafken. Bueno, estuvo bastante bueno. Estuvimos tocando el viernes 11. Lo complicado, lo raro fue, nada, el aforo, digamos, ¿no? La poca cantidad de personas que podíamos tener como público, pero eso fue la única limitación, digamos. El resto fue hermoso, fue muy hermoso armar ahí el show, la gente con la que estuvimos trabajando en luces, en sonido, en el armado. Y bueno, el lugar, la Biblio, es hermosa, así que lo disfrutamos mucho. Y bueno, de alguna manera fue volver a las canchas. Por más que había poco público, había público y eso ya cuenta. Y fue para varios de los músicos que estuvimos tocando, fue volver a las canchas después de bastante tiempo de no estar en contacto con la música en vivo desde el escenario, digamos, ¿no? Así que fue una experiencia bastante particular. No, creo que nunca nos había pasado estar tanto tiempo sin tocar. ¿Cómo la llevaron esta pandemia? Y bueno, ya que preguntás eso, te cuento un poco del disco, porque el disco tiene algo, o sea, tiene una particularidad relacionada a la pandemia, que Es mi primer disco solista, Muchas Puertas. Yo tengo una banda que se llama Rodolfo era un gran señor, también de acá de Bariloche, con la cual hemos grabado un EP y tenemos una trayectoria en vivo, pero yo como músico solista no es mi primer disco. Y lo arranqué en el 2018, allá un tiempo atrás, y fue llevando su proceso lento, bien remando en dulce de leche a veces. Y de repente, ya en el tramo final del disco, llegó la pandemia y medio que me vi paralizado. El disco lo grabé con Marcos Raviolo, quien es ahora un integrante de la banda con la cual estoy presentando el disco. Y bueno, dijimos, nada, queda poco, ¿qué hacemos? Yo estaba viviendo en La Plata en ese momento y él en Buenos Aires, en Capital Federal, y viajé para allá y nos encerramos una semana a terminar el disco de una vez por todas. Y nada, también tuvo la particularidad de que mucha gente que iba a venir a las colaboraciones que iban a hacer, nada, grabarlas ahí en el estudio, se grabaron a distancia. No estuve con los colaboradores. Así que nada, tiene impregnada un poco las particularidades de la pandemia el disco. Pero nada, en cuanto al vivo, no sé, yo y varios no tocamos. Juancito acá presente ha tocado en vivo, así que no fue su debut, pero creo que Marcos, Santa, que es el baterista, y yo no habíamos tocado en vivo desde marzo del 2020. Así que fue fuerte, estábamos muy muy manijas. La primera, hicimos dos funciones por esta cuestión del aforo, y en la primera función estábamos con una ansiedad, tocamos a las chapas, todos los temas seguidos. Estábamos como locos. Después, en la segunda función, bajamos un poquito y pudimos, no sé si disfrutarlo más, porque las dos las disfrutamos, pero hubo un poco más de calma. Nos habíamos sacado esas ganas. Claro, ya se habían visto ahí en acción y dijeron, bueno, ahora vamos a aflojar un poco. Sí, totalmente. Muy bueno. Bueno, Mateo, y contanos quiénes son los que están tocando. Bueno, primero contanos qué haces vos musicalmente dentro de este proyecto y quiénes son los otros músicos que te acompañan. Bueno, yo grabé el disco básicamente casi en su totalidad con Marcos, que es un gran músico y productor de acá de Bariloche, que es integrante de la banda, repito por las dudas. Y nada, nos repartimos, yo toqué la mayoría de los instrumentos, Marcos la otra mayoría, y fue grabado en estudio, así, con batería electrónica. Y ahora, nada, hace unos 3-4 meses decidí llevarlo a la banda, ¿no? Y entonces fui convocándolo, convoqué a Juancito en una primera instancia, a Santa, el baterista, ambos se coparon de entrada, ya habían escuchado y conocían el disco, y aproveché para llamarlo a Marcos, que conocía el disco en profundidad, porque él lo grabó, digamos, o sea. Y lo produjo junto a mí, entonces nada, esa era una ventaja zarpada. Así que nada, los tres son músicos que admiro mucho y que con los cuales, con dos no había tocado, no había formado nunca un grupo, con Juancito y con Santa. Con Marcos Raviolo sí hemos hecho muchas cosas juntos a lo largo del tiempo, así que teníamos más experiencias compartidas, pero Juancito y Santa no había tocado tanto, así que es un placer haber formado este grupo y estar presentando el disco con ellos. Y ahora los cuatro están acá, por lo menos en este momento están acá en Bariloche. Sí, por el momento sí, y bueno, no sé, después veremos qué depara este mundo loco, pero por ahora estamos acá y queremos aprovecharlo. Bueno, Mateo, estamos, bueno, le contamos si alguno de los y las oyentes se acaba de enganchar, estamos con Mateo Arce en vivo, está presentando el proyecto musical que se llama Muchas Puertas, este disco reciente. Son las 17:42 de nosotros cuando estamos en vivo. A mí por lo menos me gusta decir mucho la hora para decir, ah, mirá, es verdad, están en vivo, es verdad, mirá la temperatura. Y si te parece, Mateo, escuchamos primero. Y también está bueno decir la fecha un par de veces, ¿no? La fecha esta donde se va a presentar el disco. Si te parece, pasanos esa data del viernes. Y si te parece, vamos un tema como para que también quienes se están escuchando disfruten un tema entero. Decir que esto que está de fondo es parte del disco. Por supuesto, sí. Este tema que suena de fondo es El Placer Como Un Manto, uno de los temas integrantes del disco. Y bueno, paso el chivo, la fecha, la presentación oficial de Muchas Puertas es este viernes 24 a las 21 horas en MoMA Multiespacio. Multiespacio, Traful 210 es la dirección, ahí en Melipal. Bueno, estamos vendiendo anticipadas, si queda alguna quedará en puerta, y bueno, si alguien puede acercarse y quedan entradas, va y compra su entrada ahí. A las 21 horas empieza el show, bastante puntual. Bárbaro. ¿Y hay algún teléfono, si algún oyente se quiere comunicar para comprar entrada? Sí, es de Buenos Aires, les dejo, es 11-3226-3700. Ahora igual lo vamos a agregar ahí en la publicación. Perfecto. Que hicimos. Dale. En el Facebook. Bueno, y aparte del disco, acá te han pedido que hagas algo en vivo, así que si te parece vamos primero a algún tema del disco y dale, después si nos das la posibilidad de escuchar un tema en vivo aquí con Viola, está buenísimo también. Dale. ¿Qué te parece que escuchemos de este disco? Y arranquemos con Muchas Puertas, que es el principio, el primer tema del disco, que le da nombre al disco también. Bárbaro. Bueno, entonces, prestale atención, esto es lo que vas a estar escuchando ahí el viernes en el espacio MoMA. Vamos con el tema entonces, Muchas Puertas. Sí. Continuamos en vivo aquí en el aire de la 105.5 en FM Los Coihues. Te contamos, estamos compartiendo este segmento de la transmisión de nuestra radio con Mateo Arce, que ha venido a presentar su trabajo discográfico Muchas Puertas. Y Mateo aquí nos ha traído de regalo dos entradas que ahora vamos a ver cómo las motorizamos. Nos puede dejar un mensaje en el teléfono de la radio, el 2944-784040, y si no, también vamos a ver en el Facebook, ahí alguno de los compañeros se va a estar encargando de manejar este tema también para esta presentación del día viernes, que te vamos a estar repitiendo toda la data este viernes que se viene ahí en el espacio MoMA. Así que aprovechemos de empezar a sacarnos la... ¡Ay! La momia es de encima, ¿no? Un poco de movimiento. El otro día se vio un poco eso también en el show, ¿no? Más allá de que era tranquilo, la gente sentada, como que estaba esa energía ahí con ganas de despertarse de vuelta, ¿no, Mateo? Sí, contenida por mucho tiempo. Salió medio rabiosa. Como, y en el público lo ven ustedes también, así cuando, por ejemplo, el otro día, bueno, esto que decíamos, que había poca gente, pero lo veían así como que la gente estaba con ganas de volver al encuentro. Y sí, estaban, lo loco era eso, no poder ver muchas caras, ¿viste? Porque estaban con barbijo y las expresiones quedaban medio, nada, a mitad de camino, pero la gente en las sillas se movía un poquito. Claro. Mateo, háblanos un poco del disco, cantidad de temas que tiene, dónde se puede conseguir. El disco está compuesto por 7 canciones de diversas procedencias y en momentos diferentes de composición, así que por eso un poco el nombre, ¿no? Como muchas puertas, como cada tema es medio una puerta a un lugar diferente, no hay, por momentos quizás no se siente tanto una unidad orgánica, porque nada, es un rejunte de lo que soy yo como músico hasta ahora, ¿viste? Y se puede escuchar en Spotify, en Bandcamp, YouTube, está en muchas plataformas digitales, se encuentra fácil, en Apple Music, esas datas. ¿Composiciones propias? Sí, son todos temas propios, hechos por mí y nada, orquestados y armados muchos en ya directamente en el estudio, sin mucha producción previa, digamos. Y el tema que escuchamos recién entero y que ahora nos sirve de fondo, ¿cómo se llama? Muchas Puertas, es el que le da el nombre al disco. Y digo lo de los tiempos de composición porque Muchas Puertas lo compuse en 2017 y el tema que cierra el disco, que se llama Todo es tan absurdo, lo compuse en enero del 2020, o sea, hay 3 años y pico de diferencia entre un tema y entre temas en cuanto a cuándo fueron creados. Entonces, nada, me parece que está bueno. O yo lo sentí como algo bueno de mi disco. Esto que vamos a escuchar ahora sonando en vivo es con una guitarra criolla, pero la banda tiene un laburo también de sonido eléctrico interesante, se escuchó el otro día. Sí. Fue un proceso lindo, nada, llevar lo que fue el disco grabado a, bueno, armarlo con personas reales, con músicos, que nada, volver a revisarlo, a ver qué era lo importante, qué jerarquía tenía cada guitarra, por ejemplo, porque grabé Bocha y de repente Juancito tiene que tocar una y, bueno, cuál es, mezclamos una con otra. Entonces, fue un proceso interesante, así que estamos muy contentos de llevarlo al vivo. ¿Te parece que vayamos a un tema? Perfecto. Vamos a un tema aquí en vivo con guitarra sonando en el aire de la 105.5. Vamos a bajar los potes y abrir los potes que correspondan y esperemos que suene todo más que correcto. Estamos en vivo aquí en el aire de la 105.5 con Mateo Arce, que está presentando su nuevo material Muchas Puertas. Vamos a afinar un poquito antes. Bueno, voy a tocar un tema, no del disco, voy a tocar un tema inédito para mi familia inclusive. Siento crepitar bastas perlas, el el sol no cura más, se fue muy lejos ya. Siento un devenir lejos de ti. Y esto que ya fue, ¿dónde está la paciencia? Veo flotar y esperas y nada cruje como antes. ¿Qué será de ti? Y si de nada va a ser igual, que cambie. Cambien, será mejor así. Y estos días que fueron tan frágiles, la piel se rajó. Fui a mi mar y no bastó. Y el sol no cura más. Se fue muy lejos ya. Y siento este devenir y está lejos de ti. Me veo y esperas y nada cruje como antes. ¿Qué será de ti? Y si ya nada va a ser igual, que cambie. Cambien, será mejor así. Y si de nada va a ser igual, que cambien, será mejor así. Trajimos acá el coro de aplaudidores. Eso. Oficial de la radio a que participe. Esto lo tenemos grabado y encerrado entre un mueble desde antes de la pandemia. Están ansiosos por volver a aplaudir también eventos en vivo, por eso es que participan tanto. Claro. Buenísimo. Claro. Mateo, ¿cómo se llamaba esto que escuchábamos recién? SN, sin nombre. Ah, está bien. Está bien, está, buenísimo. Está complicado todavía. Buenísimo. ¿Es un tema en proceso todavía? Sí, es un tema reciente que, bueno, ya manija de mandarlo a grabación también. De empezar nuevos procesos. Mateo, y cuando vos decías que te juntaste con Juan y con Santiago, sí, luego de este laburo que mandaron, de que estuvieron haciendo ahí grabando con Marcos, y buscaban algo en especial en los músicos que se integraran al proyecto. Sí, o sea, básicamente busqué, por un lado, músicos que me gustara como tocan, o sea, sentirme conforme con decir, bueno, estoy tocando con buenos músicos, y por otro lado que fueran gente cercana a mí. O sea, yo no sé si me gustaría tanto tocar con un mostri zarpado que no lo juno, no sé quién es, no tengo una relación. En este caso se da la buena casualidad de que no solo son mis amigos, sino que son unos grandes músicos. Entonces fue como, bueno, combo completo, golazo. Así que estoy muy contento. Mirá, ahí nos escribió Alejandro Berné, que el tipo estuvo haciendo luces, no es poco. ¡Apa! Estuvo haciendo luces en esa noche, estaba ahí, y dice, saluda a Mateo y toda la banda, los escuché en la Biblia y me encantó, muy buena música. Abrazos, dice Ale Berné, entonces aquí al teléfono, al 2944-784040. Abrazo, abrazo para Ale también. Repetimos entonces esto, que Mateo nos ha traído dos entradas para poder presenciar el show de este viernes ahí en Espacio MoMA, que van a quedar aquí en la radio, que pueden dejar un mensaje ahora, bueno, si no, mandar un mensaje después al Facebook o al Instagram y se comunican con nosotros y van directamente para el lugar donde es. ¿Era Traful cuánto? 210. Traful 210 en Melipal. Está bueno el lugar, el MoMA, sí, está bien. Sí, sí, es lindo, es un lindo espacio, está bueno. Y aparte era uno de los lugares que estaba ahí como también esperando que se abrieran un poco las gateras, ¿no? Y sí, sí, sí. Yo creo que están contentos también de que vuelvan a ver este tipo de eventos. Mateo, contanos, aparte de estos 7 temas que integran Muchas Puertas, ¿con qué se va a encontrar la gente que vaya el viernes de ahí al MoMA, aparte de la presentación de estos 7 temas? Y hay unos covercitos, metimos unos changuís ahí. Nada, no quiero spoilear, pero nada, vamos a hacer algunos covers de música, de bandas que nos gustan, nos interpelan y nada, quisimos llevarlo al vivo. Bueno, voy a spoilear, ya fue. Nada, también nos pasó y fue una linda experiencia, vamos a tocar un tema de Radiohead, una banda que nos gusta mucho, creo que a los 4 integrantes de la banda, y en particular con Marcos nos conocemos desde muy chicos y somos muy fanáticos de Radiohead de chicos, de tener 15 años y decir mira lo que saqué, y de repente estamos tocando el otro día en la Biblia, estábamos tocando este tema y nos miramos diciendo este es un sueño. Una manija también contenida, más allá de la pandemia, de poder tocar un tema de Radiohead en vivo desde hace años. Un poco de cosa, la verdad, a mí me daba, porque lo siento como medio atrevido, pero ya fue, qué sé yo, vamos a dar lo mejor. Estamos tratando de tomárnoslo con la mayor seriedad para hacer una linda interpretación del tema. Sonó bueno, ahora que vos lo dijiste podemos decir que sonó, la verdad que sonó bueno. La presentación es como que, por lo menos lo que pudimos ver el otro día en la Biblia, como que tiene diferentes climas musicales que te va llevando y está bárbaro eso también, porque te va sacudiendo, te va dejando ahí recolgado, pero todo tiene, se nota que tiene mucho laburo. Yo no soy músico, o sea que todo lo que digo lo digo del lado de oyente, puedo decir una burrada, pero tiene mucho laburo musical, se nota a la hora de la escucha. Bueno, muchas gracias, me alegro que haya transmitido eso. Y sí, la verdad es que tratamos de armar un show que, digamos, fluctúe un poco y no quedarnos en una meseta, digamos, a nivel intensidad, emociones. Así que si transmitió eso, joya, muchas gracias. Bárbaro. Mateo, ¿tenés ganas de hacer otro tema o querés que escuchemos otro tema del disco? ¿Cómo querés hacer? No, dale, toco otro tema. ¿Vamos con otro tema? Dale. Buenísimo. Bueno, y ahora sí me toco uno del disco para nada, para que si alguien escucha, le ceba. Nos vemos el viernes. El otro guitarrista no vino, ¿no? No. Lo vi por acá, estaba. Yo me parece que estaba acá en la puerta, pero estaba. No lo dejamos canuto. Entrar. No. Por el aforo, vio. Ya con un guitarrista estamos bien. Mejor. Perfecto. Ahí vamos, ¿eh? Bueno, y este es el que te contaba, que es el último tema del disco. Se llama Todo es tan absurdo. Está re grave. Sin saber bien cuál es la razón de los días. Puede ser que alguna vez digas no puedo más, digas no puedo más. Y una vez vi tu voz ayer. Me costó, oh, pero pude entenderte, entenderte, entenderte. Y si al final es tan absurdo querer comprender, es a la vez necesario y estúpido. Pasan los días y vos sin entender, y me dijiste nada de lo que nos pasa. Pasa sin un sentimiento en medio. Y todos los pequeños surcos pasan bajo nuestro rumbo sin verlo. Pasan las noches, seguís sin querer ver. Y yo te dije nada de lo que nos pasa. Pasa sin un sentimiento en medio. Y todos los pequeños surcos pasan bajo nuestro rumbo sin verlo. Y si al final todo es tan absurdo querer comprender, es a la vez necesario y estúpido, es a la vez necesario y estúpido. Están atentos los aplaudidores, están pero sí, afiladísimos, sí, sí, sí, están sí, ahí, sí, están ahí, pero mira, aunque no lo crea, esto es, estos aplausos son en la Biblia, pero prepandemia. Ahí va. Fueron sacados ahí de un show prepandemia. Así que te contamos entonces, aquí en la 105.5 podés hacer, como hizo recién, se ha comunicado Victoria al 2944-784040 y nos dice: soy Victoria, quiero una entrada para ir a escuchar a Mateo Almoma. Vamos a hacer una cosa, nosotros tenemos programa, ahora cerramos con ustedes, mañana tenemos programa a la mañana, vamos a estar difundiendo también, tenemos programa a las 2 de la tarde y lo sorteamos el jueves. Dale. Lo sorteamos el jueves, perfecto, ahí en el programa, en el Tuleque, ahí que hagan el cierre directamente, así para los oyentes le damos más oportunidades para que puedan. Yo la verdad prefiero que se lo gane gente que llama a la radio. Todo bien con las redes, pero si llaman a la radio, como que me pone un poco más contento, que digo, qué bueno que pudieron hacerlo. Así que bueno, ahí anotamos a Victoria, que termina el teléfono en 92, para este sorteo que vamos a estar haciendo el jueves. Perfecto. Buenísimo, Mateo, la verdad, un verdadero placer. El placer es mío, acá. Fabio, y por ahí contanos si tenés ganas, para dónde va ahora esta banda, porque la banda ya está en marcha, o sea, ahora, y bueno, ¿cómo se sigue? Y bueno, nada, dependemos de acá, el que estaba por acá, pero se fue, sí, quizás se va, y bueno, vamos a ver cuándo vuelve, pero mientras estemos los cuatro en Bariloche, la idea es seguir tocando todo lo que se pueda, sobre todo, nada, teniendo en cuenta el panorama que se viene, a nivel COVID, digamos, ¿no? Bajan los casos, más gente vacunada, se viene el verano, más cosas al aire libre, porque también el tema de este tiempo fue que en invierno, viste, que es todo adentro y entonces el aforo es estricto y es poca gente. Entonces el verano de alguna manera también nos posibilita paseo de las picadas o tocar acá en la biblia pero afuera. Un montón de cosas que nos van a abrir puertas, valga el juego de palabras. Así que la idea es seguir tocando todo lo que se pueda. Apuntar a un fin de año lleno de presentaciones en vivo y de seguir tocando. Yo creo que no tenemos ganas de parar. Ya de por sí hoy salieron en el listado de las nuevas medidas y en lo que tiene que ver a espacios culturales. En Buenos Aires ya, por ejemplo, no es obligatorio el uso del barbijo en la calle para si está solo, ¿no? Claro. Y para muchos lugares cerrados, con aforo, con cuidado, y para lugares públicos abiertos también se abrió muchísimo la capacidad de gente. Así que todo indica que si nos seguimos cuidando y seguimos siendo responsables en los cuidados, es como que va a empezar a fluir un poco la cosa. Totalmente, apuntamos a eso y nada, esperamos encontrarnos a fin de año con un montón de fechas ya agendadas y poder tocar todo lo que se pueda, que es lo que más nos gusta. Buenísimo. Bueno, entonces le repetimos a quienes están escuchando esta 105.5 que tenemos dos entradas para sortear para el show que va a ser este día viernes ahí en Espacio MoMA. Repetímelo vos, Mateo. Sí. La fecha, me olvidé los lentes de leer computadora de lejos. No hay problema, Fabi. La cita es el viernes 24, o sea, este viernes, a las 21 horas en MoMA Multiespacio, que es Traful 210, ahí en Melipala, a dos cuadras de Boc y Bustillo. Y nada, va a haber entradas en puerta, así que quien no salga sorteado o sorteada puede ir ese día y comprar su entrada y no hay problema. Así que nada, los esperamos. Es a las 21 horas puntual. ¿Viene bien de gente? Sí, venimos vendiendo anticipadas y venimos con un buen caudal de entradas vendidas, así que estamos contentos con eso también. Bueno. Pero nada, por eso reitero que quien quiera ir en ese mismo momento, no importa que no se haya ganado la entrada o que no consiga una anticipada, si puede ir, compra en puerta. Desde aquí, desde la radio, desde el humilde espacio de escucha, recomendamos a quienes estén escuchando en este momento que vayan a ver a Mateo Arce con esta presentación de Muchas Puertas. Te pido que me repitas la banda y vamos a un tema de cierre. Dale. La banda está conformada por Juan Brangold en guitarra, Marcos Raviolo en bajo y sintetizador, Santiago Vaquero en batería y Mateo Arce en voz y guitarra. ¿Y dónde pueden escuchar este Muchas Puertas, más allá de esta eventualidad de estar escuchándolo en la radio, que les agradecemos? Y el disco está disponible en YouTube, en Spotify, en Bandcamp, en Apple Music, en la mayoría de las plataformas digitales de escucha de música lo encuentran como Muchas Puertas, o si no, buscan Mateo Arce Muchas Puertas. Quienes no tengan Spotify o alguna plataforma paga, pueden escucharlo en YouTube, está Mateo Arce Muchas Puertas, ahí sale el disco completo. Perfecto. Bueno, Mateo, te agradecemos mucho, de verdad, la verdad, buenísimo poder hacer estos encuentros y poder coordinar, porque muchas veces pasa también que yo puedo lunes, pero vos no podés martes y yo puedo jueves. Estuvo buenísimo, pudimos ahí como cruzar. Estuvo buenísimo. Así que bárbaro. Muchas gracias por el espacio. ¿Y con qué tema cerramos esta presentación? Y vamos con También es Violencia. Un poco también para, después de lo que viene pasando a nivel política, mandar un poquito de rabia en la música. Es un tema que compuse durante el macrismo, lleno de bronca y angustia, y bueno, creo que este momento también es bastante crítico y nada, de alguna manera puede llegar a transmitir un poco lo que siento a veces. Mateo Arce, te agradecemos muchísimo. Gracias a vos, Fabi. Estar aquí, te repetimos entonces antes de ir al tema musical. El viernes ahí en el espacio MoMA podés ver la presentación, podés disfrutar de Muchas Puertas. Espacio MoMA Extra Full 210. Y ahora sí, me llamo a silencio. Nos vamos con También es Violencia. Thank you. saben aguantar los golpes, pero no está permitido escuchando 105.5.